Es la misma que está todo. Yo trato de ser la misma. La única diferencia que hay entre Jill, que es como me dicen en casa, y Jill, la cantante, siempre digo, ¿no? Es los metros que nos separan del público y la obligación de tener que estar bien, a pesar de todo. Cuando se encienden las luces y anuncian, llegó Gilda, es como que hay algo en mí que se transforma mágicamente, que no tiene nada que ver con mi voluntad, ni con querer yo querer estar bien, sino que es algo que nace, que surge y que facilita las cosas. Y después, como soy en mi vida cotidiana, soy bastante desorganizada en muchas cosas. Programo cosas que quizás después no hago porque no me alcanza el tiempo. Porque me encuentro con vos, me quedé pegada y viví tan intensamente eso que me olvidé de todo lo que tenía para hacer. No, prácticamente no miro el reloj nunca. Me gusta cocinar, me gusta leer, me gusta andar en bici con mis hijos, en bicicleta por la calle. Me gusta salir a correr. Me gusta recibir amigos, que venga mi familia. Me gusta vivir.